Marcelo Campo, él es estudiante de arquitectura de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja y bueno, tiene para contarnos un foro muy interesante del que han participado hace unos días en la ciudad de Santiago de Chile. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? Sí, hola, buenos días, Basilio. ¿Cómo buenos estás? Para vos. Bien, muy bien, aquí en casa, en el interior de La Rioja. ¿Dónde vivís? ¿En qué? Pasando el fin de semana. ¿Pero no vivís en la ciudad de La Rioja? Sí. No, yo estudio allá, vivo en el departamento Castro Valle, en Aminga, cerca de las tierras de nuestro querido amigo Menem, de Anillaco. Menem. Sí, al lado de Anillaco. Al lado de Anillaco, sí. Lindo Anillaco, yo conozco, muy lindo lugar realmente. ¿Eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora bueno. Tengo un problemito, digamos, en los cerros, que hubo un incendio forestal, estamos... Sí, un paisaje medio feo, pero bueno. Sí, ya, es verdad. Fui a Fiambalá los otros días, iba por la ruta 60 para tomar la 40, después seguir por la 60 y veía incendiado toda la montaña, qué bárbaro. Pero sí, está incontrolable, ¿no? Sí, la verdad que sí. Qué pena. Bueno, o sea, dentro de todo ya está pasando, pero bueno. Sigue todavía el incendio. Bueno. ¿Cómo va la pista de avión? ¿Bien? ¿Sigue ahí? ¿No está tapado por los yuyos? Sí, ahí todavía. Qué gracioso. La bueno, nos escucha nuestro amigo Tolola, que ahora está con Menem. Bueno, está Guillermo también acompañándonos acá, así que... Hola, buen día. Bueno. Sí, buen día para vos, Guillermo. Buen día para toda la audiencia de A Vos Ciudad. Muy bien. Bueno, Marcelo es estudiante, fue estudiante de nuestro taller de arquitectura y es un chico muy inteligente, muy capaz y despierto, futuro arquitecto. Y bueno, contanos, porque estuvieron representando a la Escuela de Arquitectura en un workshop que se hizo en Santiago de Chile, ¿verdad? Sí, es así. Hace ya, digamos, 2 semanas atrás, fuimos invitados por el arquitecto Jaime Viñane de la Universidad Central de Chile, que tiene contacto, digamos, directo con el arquitecto Arnaldo Vaca, de acá de la ciudad de La Rioja. Sí. Básicamente, digamos, el foro este es internacional de arquitectura. Se hace ya hace, esta era la 15, digamos, vez que se hace a nivel mundial y la quinta que se hace en Chile, el quinto foro. Participamos 5 universidades, la Universidad Central de Chile, la Universidad Nacional de La Rioja, de Argentina, una universidad de Alemania y 2 universidades de Italia. Es una de Pavía y una de Cagliari. Nosotros nos repartieron o distribuyeron en 5 grupos que constaba, digamos, de un argentino, un italiano, un alemán y un chileno. O, digamos, también se podían distribuir más grupos según dependía el cupo. Claro. Lo interesante de esta experiencia era como salir un poco de la zona de confort, de que siempre trabajábamos, o sea, con compañeros, digamos, todos pares, que veníamos manejando tal vez una idea o conceptos iguales, claro. Digamos, según lo que nos impartían en cada universidad. Lo bueno era esto, digamos, de poder interactuar con otros estudiantes y saber qué conceptos o qué miradas tenían sobre el básicamente el patrimonio, que es sobre el que se trataba este foro. el trabajo se basaba en, digamos, en Providencia, que es una de las comunas de Santiago de Chile. Claro. Ahí, digamos, teníamos lo que es el ex mercado de Providencia, la iglesia de Providencia, por el cual lleva su nombre la comuna. Sí. Y, digamos, teníamos que pensar un master plan, digamos, que ate, digamos, todos esos edificios. Era interesante, digamos, ver la propuesta, porque la mirada, digamos, que tenía cada estudiante y cada universidad universidad era distinta, pero a su vez, digamos, podíamos aunar conceptos y poder llegar a un desarrollo de un trabajo bueno. Está bien. Y bueno, ¿y qué conceptos manejaron? Porque ¿cómo trabajaron esta mirada del patrimonio? La mirada, digamos, de este foro era patrimonio, fuente de nuevas arquitecturas. Uh-huh. Era, digamos, básicamente empezar a trabajar el patrimonio desde una mirada de la reutilización, de la refuncionalización, de la valorización, en cuestiones no tanto, digamos, como mantener intacto algún edificio, sino, digamos, devolverle la interacción, digamos, con la ciudad, volver a esos espacios que en un principio este mercado, más que nada, teniendo esta función de mercado en la zona, digamos, esta, se podía divisar, digamos, todo lo que era el consumo, la producción de, digamos, de esta comuna, y digamos todo lo que era el reunir personas de diferentes estratos sociales. Entonces, y hoy actualmente es la Secretaría, el SENATUR, la Secretaría Nacional de Turismo de, digamos, del Santiago de Chile. Sí. Entonces, nosotros, digamos, lo que tratábamos de hacer es devolverle a ese espacio la actividad, pero la actividad de una nueva mirada, para que volviera a tener esa vitalidad que tuvo en un principio, antes de que fuera hoy, digamos, un espacio solo administrativo y muerto en sí, digamos. Sí, Guillermo te va a preguntar algo. O sea, sí. Pensaban revincularlo, digamos, al espacio con su historia, algo así. Sí, sí. Digamos, más que nada, desde mí, digamos, desde nuestra idea de grupo, digamos, desde mi grupo, era eso, más que nada, devolverle también al espacio, porque se había vuelto como un espacio estanco, aparte de tener el mercado, que en sí ocupaba la mayoría del espacio, había sido delegado hacia la parte trasera, en un ínfimo espacio, lo cual pasaba desapercibido, y ese lugar había como perdido la fuerza o la vitalidad que le daba el flujo, digamos, constante de personas. También era como que teníamos espacios intermedios cortados, porque estaba lo que era el mercado en un espacio muy muy chico. Sí. Después teníamos un estacionamiento en medio, que era como un patio interno, y luego teníamos todo el espacio, todo el volumen del ex mercado, que hoy actualmente es de las oficinas de Senatur. Claro. Entonces, era, digamos, devolverle esa vitalidad y darle más prioridad a las personas, a los espacios abiertos, y más que nada trabajar el concepto del espacio, devolviéndole la calidad al espacio como ciudad, o sea, claro. Como veníamos trabajando, Basilio, de los conceptos que trabajábamos en taller, de hacer ciudad, como decimos, en taller 5. ¿Y vos cómo ves? Bueno, vos sos ayudante de una cátedra de patrimonio, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Bueno, es que el cuatrimestre pasado fui ayudante. Bien, entonces... Sí, de una optativa o de la materia, creo, la materia, ¿no? De la materia. Sí, bien. Bueno, sí, bueno, entonces tenés una mirada copada con respecto a este tema que te voy a preguntar. O sea, ¿cómo crees el tema este de la ciudad con respecto al patrimonio? ¿Tiene que ir cambiando la ciudad de acuerdo al espíritu de los tiempos, y eso significa tirar todo lo que existe, o hay que preservarlo, o hay que conservar el espíritu de lo que hay? ¿Cómo es tu mirada? ¿Qué construcción vas haciendo con respecto a este tema? bueno, con respecto, digamos, a este tema, digamos, del patrimonio, lo que desarrollamos, digamos, en Chile, fue de cierta manera mirar el patrimonio desde lo que sería una nueva formalización, una nueva funcionalización, digamos, del espacio. De volverlo, sí, de mantener en su proporción lo que se pueda tener, digamos, y que refleje, porque, digamos, este edificio que teníamos era como que muy fuerte en su fachada, en su apertura hacia la ciudad, hacia lo que es la avenida Providencia, que es muy importante, porque ya que conecta la cordillera con el Pacífico, es, digamos, en ese tramo, es la avenida Providencia, pero según cómo va, digamos, sucediendo en las otras comunas, va cambiando de nombre. Claro. Y entonces es como que se va vinculando de cierta manera a esos edificios que en un momento, si tuvieran ese espíritu de confluencia, es como que se debe revalorizar tanto desde su estética y desde su funcionalización, desde su espíritu. Claro. Es, digamos, ese concepto claro. que manejamos. Y que aparte el patrimonio no hay que verlo como el hecho del edificio aislado a preservar o a conservar, sino claro. en su conjunto, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Acá yo pienso claro, en la plaza principal, uno ve el Cintarro Catamarca, ¿no es cierto? Ve la Casa Navarro, etcétera. No hay que verlo como hechos aislados, sino como una continuidad, ¿no es cierto? Física, digamos. Claro, eso mismo. O sea, darle ese concepto de nuevo edificio, entre comillas podríamos decirlo, conservando su espíritu y su estética en lo que pueda, digamos, correlacionarse con, digamos, todo lo que sería el aparato o la funcionalización, digamos, en sí de la ciudad. Bien, bien. Guillermo, te voy a hacer una pregunta, después la última yo, porque el tiempo se terminó. En ese lugar confluyen un mercado, me decís, y un centro de turismo. La revalorización, digo, de este espacio. Qué curioso que hay dos miradas de la economía, el mercado y lo turístico, ¿no? Que confluyen en ese espacio. ¿Cómo lo pensás al patrimonio desde ese sentido? ¿Qué es lo valorable, digamos, el patrimonio común? Claro, lo que nosotros veíamos, digamos, en cuestión a la zona, al contexto inmediato, era como que se manejaba una mixtura, como en toda ciudad, digamos, pero era como que esos espacios estaban estancos, es decir, tenemos una mixtura de lo residencial, lo comercial, lo administrativo, lo cultural, lo patrimonial religioso, parques, lo cual hacía que ese espacio, como digo, era las oficinas, el mercado delegado hacia un fondo que tiene ínfimas entradas, era como ese lugar en sí necesitaba volver a tener, o desde nuestra mirada, volver a tener esa concurrencia o esa vitalidad que se le dio en un principio con su funcionamiento o su función primitiva de mercado. Hoy es un espacio administrativo de oficina que, si bien se ingresa a ese edificio, se encuentra un espacio muy amplio, una cúpula muy interesante, claro. Con un estilo art déco, que, digamos, esos espacios eran en sí para ser disfrutados o concurridos por las personas, pero hoy en día es, digamos, solamente meramente administrativo, claro. y de cierta manera privado. Bueno, Marcelo, realmente interesante la experiencia. Bueno, te quedaste contento, ¿no es cierto?, con todo esto. Contanos en una palabra qué enseñanza te dejó toda esta experiencia, que ya se termina el tiempo. Sí, bueno, la verdad que la palabra sería experiencia. Claro. Experiencia desde ir hacia una ciudad, desde una nueva ciudad, ¿no?, que yo no conocía antes en Chile. Sí, sí. Desde haber experimentado con son miradas desde otros de otros estudiantes de otras universidades y del resultado, digamos, de esta experiencia que fue un trabajo que fue muy interesante, la verdad. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho la comunicación. Saludos a todos los compañeros tuyos y a toda la gente de la Escuela de Arquitectura. Y bueno, estamos en contacto, ¿eh? Y felicitaciones por tu por esta experiencia. Y muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Basile, por comunicarte. Y bueno, que esté todo muy bien por ahí. Y bien. Bueno, estaremos viendo la optativa. Sí, nos vemos en la optativa de la arquitectura moderna. Te mando saludos. Bueno, muy bien saliste. Chao, Marcelo. Un abrazo, feliz fin de. Igual, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, fue estudiante nuestro del taller, un excelente estudiante y va a ser un gran profesional, ¿eh?